esto, Vamos. Si no lo haces, te llevas todos los pedidos del día. Ya, vamos, Inglaterra, vamos. Bufa, vende patria. Vamos, Carlitos, vamos, que lo tenés que hacer, ¡Gol! ¡Vamos! ¡Tomá! Adentro. Tranquilo, queda uno. Aflojamos los dedos. Runi, tranquilo, se chita para arriba. No lo puedes cerrar, es tuyo. ¿Qué están haciendo, loco? Ya estamos laburando, viejo. Ya estamos laburando, por favor. Hay que llevar un montón de pedidos, Juani. Tito, vos, dejate joder. Pero un ratito, un ratito nada. Porque este traje no es un joraca. Si vos te le ponés a jugar a la oficina ahí, pero por Dios. Quédese tranquilo, Vicente. Y si le hago el penal ahora a Tito, lo mando a repartir todo el día por el barrio. Se lleva todo el penal. Pará, ¿qué? Bufa. A ver. Vos lo mandás a repartir y te quedás acá. Un penal y listo. No, esto no me conviene, no negocio. Viejo, quedate tranquilo que este pecho juega con Inglaterra. No puedo perder, viejo. Pero esto es una cagada, viejo. Esto es una cagada por donde se mire. Por Dios, qué patada lo hago todo el día. Bueno, saco la pausa y vamos. Es un trámite. Lo saco, ¡Vamos! ¡Te quiere matar, Tito! ¡Te quiere matar! ¡Qué golazo! No fuego. Mira. Uy, se desenchufó, boludo. Uy, qué pena, Juani. No vio nadie. La pelota no entró. No fue gol. No. Pero, ¿cómo que no entró, hijo? Entró, boludo. ¿No la viste? Me está cagando. El arquero la fue a buscar adentro. Se quedó con la red, con todo. No entendiste nada, ¿no? La pelota no entró. Y el que la tiene adentro es vos, Juani. Es una bocha de pelota. No, papá, me estás haciendo trampa. No entró la pelota. Es trampa pura, vos lo viste, Eva, Vicente, lo vio, fue un golazo. Juani, yo no vi nada, con lo que me cuesta ver el mundial, encima querés que te mire jugar a la Play. Hace una hora que te estoy esperando para ir a una vuelta, loco, me tenés harta, vos, me la Play, Tito, todo. Vengo, me engaño, viejo. Momentito. ¿Qué carajo está pasando acá? Nada. Pasa que... Tito, dale, loco, disculpad. Mirá cómo me pongo. Fue gol, viejo. Me estás haciendo trampa. Fue un golazo y lo viste. Trampa, yo. Voy a ver, ¿qué escuché? ¿Qué escuché? El moscoso está. Usted está haciendo. Diga, míreme a los ojos, Tito. Yo hice nada. Mire a su padre a los ojos. Míreme. Cállate y míreme. Y escuche mi cuestionamiento. ¿Usted está haciendo trampa? No. Es cierto. ¿Qué le enseñó su padre, Tito? No, viejo, yo. No hice nada. La máquina se apagó solita, te lo juro, mirá. Por esta te lo juro, mirá. Buah. Pero si no fue. Basta discusiones, carajo. Parecen Tony y Jerry. No hice nada. Me convenciste. Él es la rata, él es Jerry. ¿Viste? Me convenciste. ¿Te das cuenta, Juani? No, degenerado, me convenciste de que estabas haciendo trampa. No, que si iba a hacer trampa, le mentís a tu padre. Cara dura. Si te conoceré, mira, si te conoceré. Nunca juraste por nada, en serio. Tómatela. Pero viejo, al final te pones del lado de aquel traidor. Juega con Inglaterra, se come a la nena. ¿Qué más va a hacer y te va a poner de aquel lado? Bueno, sea como sea, listo. Sea como sea, que lo de la nena después lo hablamos, por eso es grosero eso. Eso no se dice de la hermanita. Eso no se dice. Y bueno, No, momentito. Con mi amigo no se le mete la pura. Va. Tómesela. Me voy, pero porque yo no fuera. Hice nada. No, fuera. Muchas gracias, Vicente. Le agradezco. Aparte, bueno, no fue así. Se desenchufó, la apagó, le pegó con la patita, algo hizo porque... No seas botón, nene, cerrá la boca también, flaco. Cerrá la boca, querido. Y eso que dice él, yo te escucho a vos denominarme con esa palabra. Consuelo. O sea, no te quiero escuchar. Eso es un instituto, eso es para más adelante, para la seriedad de la entidad el día de mañana. Eso no, con eso no se jode. Con eso no se jode. Anda. Ay, papá, no le digas así. Pobre, ¿no ves que solamente está tratando de acercarse a vos? A mí, ya bastante cerca lo tengo. A tu hermano, a este... al pedazo de cacho carne con ojo, a vos, a todo. Séme favor, esto es un quilombo. Anda, ponete a limpiar, ponete a hacer algo. Anda, hacer algo útil. Te encanta resolver, te encanta. Posar los ojos en ese coso. Suelo, te lo tiran como si...